Baldosa Floja, información local. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Luego de un faltazo, del cual ya me disculpé, y de una semana muy muy particular por la fantástica y gigantesca movilización de Ni Una Menos, llegamos al programa número 55. Hoy, en este día, con mucho mucho frío en la ciudad de La Plata, y algunas novedades y confirmaciones electorales. Y puntualmente en lo que hace a la agenda de los trámites y al proceso eleccionario, el día de ayer, 10 de junio del 2015, se sellaron algunos acuerdos locales, ordenados desde la política nacional. Sin embargo, acuerdos esperables, no hubo grandes novedades, no se dio ese acuerdo entre el espacio masista y el macrista que tantas especulaciones había generado. No obstante, en La Plata hay algunas particularidades y algunas cosas que quiero remarcar, que creo que llaman la atención. En primer lugar, la larga lista de candidatos intendentes, particularmente dentro del alicaído masismo y dentro del espacio de la neoderecha radical macrista. Hay una lista de candidatos, de internas, de facciones, que no hace más que atomizar su potencia electoral, cosa que llama la atención. Por otro lado, la intensa campaña que ha desplegado un sector del kirchnerismo contra el actual intendente es otro dato de la realidad que vale poner sobre la mesa, ya que sorprende por la apuesta y por las pocas chances de ganar que tiene y por la segura frustración que va a generar en aquellos que acompañan ese espacio, que en definitiva en octubre terminará tributando a consolidar al Frente para la Victoria, conducido por Pablo Bruguera. Respecto a las discusiones políticas y a las tensiones de los poderes fácticos, en la ciudad y en los medios ha comenzado a discutirse algo que a veces está vinculado al electoral, a veces es expresado y a veces no, y tiene que ver particularmente con la venta ambulante. Puntualmente, la Federación Empresaria de La Plata, que reúne, obviamente, y disculpen las redundancias, a las grandes y medianas empresas de la ciudad, ha salido con un plan y con declaraciones públicas fuertes en busca de erradicar la venta ambulante. Y subrayo la palabra erradicar, porque ha sido la palabra elegida por el principal grupo mediático como es el Diario El Día, para referirse a esta actividad, a esta economía de subsistencia, que tiene implicaciones concretas y tiene implicaciones concretas para muchas familias que viven de la venta ambulante y de la cual abundan abordajes un tanto simplistas que no discuten y no consideran las problemáticas y la economía en tanto ingreso para muchas de las familias por ellas en las cuales participan y subsisten y generan sus ingresos para parar la olla todos los días. Y vale remarcarlo porque en la ciudad se ha constituido como una actividad que permite reactivar ciertos sectores y brindar trabajo informal, aunque trabajo al fin. Finalmente, me tomo el atrevimiento para, desde esta editorial, generar una pequeña efeméride y hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Puntualmente me refiero a que el pasado jueves se cumplieron 59 años de los fusilamientos de León Suárez, aquella historia recuperada por el periodista Rodolfo Walsh, y un hecho político importante para toda la Argentina y también importante para la ciudad de La Plata, ya que el levantamiento militar que generó aquella situación también estuvo presente aquí. Estuvo presente en el Regimiento 7, hoy Plaza Malvinas, en el cual el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno tomó con éxito el regimiento, pero luego fue perseguido y fue fusilado junto a Carlos Irigoyen, a Ramón Videla, a Rolando Zaneta y a Alberto Abadía. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas. Sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 11 de junio del año 2015, vamos con este nuevo programa que trata un poco la política local y ahora se vienen definiendo los diferentes partidos políticos, se vienen cerrando las diferentes alianzas de cada uno de los sectores de aquí de la ciudad, también en la provincia y por supuesto también en todo lo que es la nación. Pero primero paso a saludar a mi compañero de equipo que hoy nos han dejado solo, Leandro Moretti. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, con frío pero contento de estar en Baldosa Floja. Bien, Darío Esteves también se va a estar sumando dentro de un ratito con toda la actualidad universitaria, que la semana pasada no pudo estar, la semana pasada fue bastante cargada con el tema Piombo. Ahora nos va a estar dando las últimas novedades porque no se ha cerrado ese tema aún. Desde la provincia de Buenos Aires no quieren tomarle la renuncia, así que esperemos que Darío nos traiga algunas novedades en cuanto a esa situación. Saludo también a nuestro operador del día de hoy, el gran Colo, nuestras manos mágicas, que está ahí preparando un poquito todo lo que es la artística de este programa, que como bien decís vos, Leandro, viene bastante cargado y también con algunas efemérides relacionadas a lo que son los fusilamientos. Ahí un poco lo de Rodolfo Walsh, de José León Suárez, y también lo traemos aquí a la ciudad con Cogorno, ahí en Plaza Malvinas. Está bueno recuperar esa historia. Hice una mezcla en la editorial, ¿no? Toqué varios temas, pero me parece que está bueno que se conozca eso. Y más que hoy es una plaza muy importante y muy concurrida. La Plaza Malvinas, que fue parte, bueno, de esa historia y de otras. Que después nos contarás vos, que sos especialista. Sí, la tengo bien conocida la plaza, porque Plaza de la Infancia y Plaza de la Tesis Final para la Facultad. Así que vamos a estar hablando también un poquito de eso. En el Consejo Deliberante del día de ayer han sucedido cosas importantes. Lo que, digamos, va por encima de todo es la rezonificación de los terrenos en la localidad de Abasto. Esto que se viene dando ya una lucha hace un par de días, un par de semanas. Bueno, el municipio ha aprobado la ordenanza y veremos también cómo lo va a tomar la legislatura bonaerense. Es una cuestión más, digamos, administrativa, vamos a decirlo de algún modo, pero felicitamos a los concejales y concejales que hayan dado este paso. Los felicitamos y esperemos que se comprometan en el avance de esta obra y también de que tengan las viviendas las familias. Pero bueno, ya no vamos a estar hablando. Bueno, también vamos a tener conociendo al candidato. Me encanta esa sección. Esta sección que hoy vamos a tener a Bob Patiño, digamos, vamos a decirlo de algún modo. El candidato Luis Patiño del Frente para la Victoria, randacista como el pocos. Candidato que ponía LP. LP. ¿Y por qué no? Bueno, después vamos a estar hablando un poquito sobre este posible candidato, porque siempre le ponemos un signo de pregunta al final, porque aún no se han cerrado las listas y esperemos que este candidato se bajará, no se bajará, continuará. Vamos a ver, el Frente para la Victoria tiene algunos ya candidatos definidos, pero este aún no se ha, digamos, ¿cómo decirlo? No se ha materializado ya en forma oficial. También vamos a tener la columna de género y así es. Vamos a cerrar con una banda que nos va a visitar, importante, muy buena aquí de la ciudad de La Plata. ¿Puedo decir el nombre? Puedo decirlo, obviamente. Seis Camillas. Es un nombre raro, ¿no? Seis Camillas Monocomando. Seis Canillas. Canillas. Bueno, parecido, me comí la M por la N. Es frío caliente. Seis Canillas Monocomando, una banda de aquí de la ciudad de La Plata que está haciendo sus primeras armas aquí en la ciudad. Tiene una onda bien garage, una onda medio grunge. Vamos a ver los chicos, a ver qué nos comentan sus inicios, sus momentos de la grabación de ese primer EP. así que nos van a estar comentando más al final del programa. Ya estamos casi en 8:15, 8:20, se viene el primer tema musical y después vamos a estar hablando con un delegado de ATE, de Registro de las Personas, que nos van a estar comentando por qué hay un paro en toda la provincia. Sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, se muerde. Te espera, con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Que la magia olvidarás. Hay una historia difícil de gambetear. Careta se muere sin figura. Los grandes te encienden, envidias esta lealtad. Pelusa, no sé lo que quieres de vos. Sí, tus enemigos se muerden. Voy a oír. No te cuestiona, no se resiente, te espera. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Con un grito caliente. Voy, voy, voy. Con un grito caliente. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja, programa número 55. Es un número que me gusta y también me pone contento haber alcanzado tantos programas. Continuamos. Y continuamos, vamos por los 100. Bueno, y estamos en comunicación con Juan Portillo, delegado de ATE de la Junta Interna del Registro Provincial de las Personas. Estaba revisando el nombre porque es un organismo no muy conocido, pero es un organismo importante que es el encargado de realizar registros claves para nuestra relación con el Estado, como por ejemplo la documentación, los casamientos, que se encuentra tomado, si no me equivoco, ha sido tomado el día de ayer por un reclamo gremial y por una disputa que vienen llevando hace tiempo los trabajadores, principalmente encabezado por el sindicato ATE. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Gracias por la comunicación. Bueno, un poco para ampliar la información, en realidad es jefatura de gabinete de ministros. Y la medida está concentrada en el registro de las personas, sí, porque bueno, dentro de la jefatura de gabinete, el espacio más amplio que tiene es el registro de las personas, pero también incluye la Dirección de Política y Seguridad Vial, que está en 6 y 50, o su juzgado, que está en 3 y 526, la Dirección de Política de Impresiones Gráficas del Estado y Boletín Oficial, y la Dirección de Recupero, vamos a decir, esas son las tres direcciones grandes que tiene la jefatura de gabinete. Una es la Dirección de Provincial de Registro de Personas, en la que estamos nosotros haciendo la permanencia desde el día de ayer, después de la asamblea que definió esa medida, se sostiene el día de hoy, y bueno, mañana definiremos a ver cómo continúa. En realidad es una seguidilla de medida de acción que hemos generado desde el 5 de mayo aproximadamente, y bueno, que terminó derivando ante la falta de respuesta del gobierno provincial, que está preocupado en la campaña, pero se olvidó que tiene que gestionar todavía hasta diciembre. Estamos esperando respuesta a la problemática que tenemos nosotros, que tiene que ver con una bonificación por caja recaudatoria, como tienen todos los organismos que recaudan, ya sea IOMA, IPS, Registro de la Propiedad. Incluso estos tres meses, mientras que nosotros estábamos peleando, estos tres últimos meses, tres organismos nuevos cerraron bonificaciones por recaudación, como es la Dirección de Tránsito, que es la que contiene la BTV, por ejemplo, la Dirección de OPDS, y Lotería y Casino. Estos tres organismos, mientras que nosotros estábamos llevando la pelea adelante, cerraron, y la Jefatura de Gabinete, con Alberto Pérez en la cabeza, un gran especialista en reprimir a los laburantes, ¿no?, en los diferentes sectores, bueno, a sus trabajadores, lo que dependemos de él, aún más, ¿no? Y uno de los puntos de los reclamos tiene que ver con esta, con la distribución de la recaudación, porque tengo entendido que cada uno de los trámites se cobra, ¿no? Desde el casamiento hasta la búsqueda de documentación, como las partidas de nacimiento, ¿es así? Claro. ¿Cuáles son los aranceles? ¿Cuánto tiene que pagar uno para ir a hacer alguno de esos trámites que ustedes hacen? Y para buscar una partida, 45 pesos, para, por ejemplo, pedir el DNI, 36, el pasaporte, 160, si es pasaporte express, casi 400 pesos, las multas de tránsito de la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo te cobran en la ruta 2, se cobran dentro de la Dirección de Política y Seguridad Vial, o sea, esa multa va de, no sé, 700 pesos hasta miles de pesos, porque hay empresas de transporte, por ejemplo, que tienen cantidad innumerable de multas, y ese valor es altísimo, no solamente el de los ciudadanos, ¿no?, comunes, que bueno, que cualquiera ha tenido una multa, sino también las empresas. Por ejemplo, el boletín oficial recauda por la publicación que las empresas hacen dentro del boletín oficial. O sea, hay un montón de, por ejemplo, las denuncias de extravío público, de documento público, si vos traías el DNI, o la declaración de domicilio, la constitución de domicilio, que antes la hacía la policía, ahora la hace nuestro ministerio. Bueno, eso tiene también valores que van desde 60 pesos a 10 pesos. Tiene una buena capacidad recaudatoria de lo que es conocido en las finanzas públicas como los ingresos no tributarios, que figuran en la ley de presupuesto y en los balances del Estado. ¿Y han tenido algún diálogo, alguna respuesta, alguna convocatoria de reunión? ¿Cómo viene la negociación? La primera respuesta que tiene Alberto Pérez para los trabajadores es descuento, apriete, esto ha sido continuo durante todo este gobierno socialista, ¿no? O sea, y algunas interlocuciones, pero que finalmente se transforman en chicle y derivan en nada, y por eso uno llega a estas situaciones. Lo que apuesta al gobierno provincial es que el conflicto estalle, se desarrolle y muera, ¿no?, en soledad, sobre todo. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. No está cortado el diálogo, pero tampoco el diálogo está orientado a una solución hacia los laburantes. Juan, José te habla, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes están ahora en la toma. ¿Hace cuánto? ¿Desde el día de ayer? Desde el día de ayer a las 10 de la mañana aproximadamente. Y en lo que venían charlando ustedes es por el tema de las bonificaciones, pero ¿tienen algunas otras reivindicaciones para con el gobierno provincial? ¿Cuáles serían? La otra es la restauración y la puesta en valor del archivo de protocolos del registro de las personas, que en realidad estaba en 1.60, pero está siendo trasladado a un edificio en 1.59, que ahí está hoy la mayoría de las oficinas del registro, de lo que era el registro, y que concentraba antes en 1.60. El registro concentra los protocolos desde 1890, cuando, o sea, el Estado se hace cargo, se los retira de la Iglesia y se hace cargo, hasta la actualidad. Bien. Esos protocolos contienen todos los hechos vitales de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Si aquel de los hechos vitales, por ejemplo, nacimiento, el matrimonio, por ejemplo, y la defunción. Hay un montón de hechos, otros hechos que se concentran en esos libros, pero bueno, para que el público pueda entender, es cuando tienen que realizar un trámite, sea de DNI o de pasaporte o una sucesión, o el ingreso a una escuela secundaria o primaria, los padres tienen que ir a buscar las actas a esos libros, eso se llama protocolo. Claro. Esos libros están, bueno, en galpones. Eso, 1.59 era un centro de detención anteriormente. Esos galpones continúan igual. Ya no hay ninguna norma de seguridad e higiene laboral que contenga y preserve esos libros. E incluso 1.900 protocolos fueron inundados desde la inundación del 2 de abril. Bien. Y todavía se continúan tirados en un galpón sin restauración. Y el último punto es el pase a planta de los compañeros que están contratados o precarizados. ¿Se mantiene un gran porcentaje de compañeros de ustedes que estaban precarizados, más o menos un aproximado? 345. 345 de una planta de... De la planta de 4.102, más o menos. Bien. Bueno, es un número... Sí, casi un 10%. A tener en cuenta. Y son mayorías contratados. Mensualizados. Tenés contratados monotributistas. Viste que hay diferentes formas de precarización. Sí. Y hay otro porcentaje que son plantas temporarias. Bien. Entonces tenés un porcentaje de plantas temporarias y un porcentaje de contratados monotributistas. Juan, yo quería aprovechar la entrevista también para preguntarte cuál había sido su posición en el nivel de debate de participación respecto al último paro general, que fue masivo, pero por supuesto tuvo diferentes interpretaciones y discusiones, por un lado por el gobierno, por otro lado por los sindicatos que apoyaron. Bueno, luego toda la polémica y repudiable frase de Barrio Nuevo y todo lo que terminó pacando, pero de nuestra opinión es importante discutir los reclamos y, bueno, en mi opinión particular, la legitimidad, pero quería saber cuál habían sido los debates en el registro y ustedes que son delegados y que están todo el día militando los derechos de los trabajadores. Si bien hay, bueno, o sea, el paro y la convocatoria del paro tiene una diversidad de ejes que escapan a lo que se instala mediáticamente, ¿no? Porque, o sea, lo que se instala es principalmente el eje en el impuesto a las ganancias, cuando en realidad, digo, ese es un eje de todos los demás. Digo, la CTA también tiene otro tipo de ejes que tiene que ver con la precarización, las paritarias libres. Entonces, el laburo como junta interna es resignificar ese paro, ¿no? Resignificarlo, ampliarlo, plantearle no solamente esos debates, sino también lo que nosotros estamos llevando adelante en la disputa nuestra sectorial. Y bueno, orientarlo en lo que tiene que ver específicamente con el sector. Y bueno, obviamente no estamos ajenos a los debates nacionales, ¿no? Con respecto a este tema, y lo vos planteás con respecto a tener que compartir un espacio de discusión con tipos como Barrio Nuevo, ¿no? Un espacio de lucha con tipo como Barrio Nuevo. Pero bueno, me parece que el laburo para nosotros fue resignificar, porque incluso nosotros no llegamos al impuesto a la ganancia, o sea, porque si estamos poniendo una bonificación es porque ni siquiera llegamos. Hoy un empleado de la factura de gabinete gana 7.350 pesos, cuando en realidad cualquiera dentro de la administración pública provincial al ingresar está por sobre ese monto, ¿no? Y no necesariamente con una bonificación por recaudación. Entonces, bueno, no. Y este debate obviamente se da en las oficinas, se da en las asambleas de cara a este último paso. Juan, ¿te querías...? ¿Me escuchás? ¿Sí? Ah, pensé que se había cortado. Quedando sin tiempo. Vamos a seguir de cerca este conflicto. También le queremos dar un espacio para que se conozca, porque fue una medida es una medida de lucha importante, la ocupación pacífica, y es un reclamo que viene hace tiempo. Pero quería hacerte una pregunta que es casi un dato de color. Yo quiero saber qué pasó con los casamientos, porque tengo entendido que se casa mucha gente por día. No sé si hay 50 casamientos por día, ¿puede ser? ¿Qué pasó? Sí, ¿Hubo casamientos hoy o no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué dice? Sí, igual esta semana... Casualmente, para beneplácito de los que se casaban, hubo dos o tres casamientos por día, así que, bueno, zafaron en ese sentido, pero bueno, sí, nos tuvieron que aguantar porque nos metimos a la sala del matrimonio, le metimos los bombos, pero la gente en general no lo toma calor, mal. Claro, incluso terminan sacándose fotos con nosotros, con un cartel que tenemos con los diferentes, viste que ahora se usa mucho, tener el cartel y después postearlo en Facebook. Claro. Y bueno, y la gente se prende, y tampoco nosotros queremos plantearlo en frente de los ciudadanos, ¿no? Porque el desafío también es ganar la opinión pública en ese sentido, para que banquen, porque digo, cuando nosotros estamos defendiendo el protocolo, estamos defendiendo a ellos también, digo, la posibilidad de que ellos puedan acceder a su partida, a sus hechos vitales, a su identidad. Y el Estado hoy está más preocupado en pagarle más al registro de la propiedad o valorizar la propiedad privada que valorizar la identidad. Entonces, la intención en todo sentido es siempre ganar la opinión pública del ciudadano que se acerca al registro, que se acerca ya sea por cualquier tipo de trámite, que sepa cuál es la realidad, y no, eso se oriente hacia acompañarnos y no repudiarnos, ¿no? Bueno, está bueno, claro, para José, que en el momento que se casa puedes casarte apoyando a los laburantes, que estaría bueno. Obvio, obvio, a full, a full, a full. Bueno, Juan, y última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Cómo sigue esto y, bueno, cuáles son los momentos claves? Y bueno, mañana ahora vamos a estar acá con un frío y seguiremos hasta mañana a las 10, 11 de la mañana, me convocaremos a asamblea y ahí definiremos los pasos a seguir. Bueno, vamos a estar atentos y, bueno, mucha suerte y mucha fuerza para seguir en esta pelea. Muchas gracias, bueno, gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación y gracias por el espacio. No, eso, un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Portillo, delegado de ATE en el registro de las personas que vienen haciendo esta toma por la lucha por la bonificación, entre otras cuestiones que tienen que ver edilicias, cuestiones administrativas, que la gente mucho no se enteró porque ha salido en alguno de los medios, creo que ha salido en Radio Universidad y en algunos otros de aquí, pero mucho no se dio a conocer. Y bueno, hubo un corte bastante grande sobre calle 1, así que por ese lado la gente se habrá preguntado qué habrá pasado. Bueno, aquí en Baldosa Floja ponemos un poco sobre la mesa esta cuestión de los empleados del registro de las personas que viene realizando este reclamo, la verdad, bastante, bastante importante, y esperemos que se solucione dentro de poquito. Ahora nos vamos a escuchar un tema musical, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja, y chupas la fruta sin poder morderla. Thank you.

el ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Radionauta 106.3. Baldosa Floja. Información local. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien, 9:45 de este jueves 4 de junio, iba a decir. Me quedé en el tiempo, en el programa pasado. Jueves 11 de junio de 2015. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917. También lo podés hacer al correo electrónico de aquí de la radio, que es radionautafm@gmail.com. La gente también nos puede escribir al Facebook, Leandro, a nuestro Facebook. Baldosa Floja. Baldosa Floja, que se viene moviendo. Esta semana ha tenido muchos me gustas. Y han tenido mucho movimiento también los diferentes posteos, así que... Mira, yo le perdí un poco la onda al Facebook, debo reconocerlo, estoy más en la onda Twitter. Y la gente se fue más al Twitter, Twitter e Instagram, no sé por qué, pero el Twitter está pegando más fuerte y próximamente Baldosa Floja seguro va a tener una cuenta de Twitter, así la gente nos va a seguir también por ese canal de información. Y hablando de información, Baldosa Floja trata lo que es toda la información local, de algún modo abordándolo. Y han pasado muchas cosas aquí en la ciudad de La Plata, algunas importantes, otras no. Pero le traemos a nuestros oyentes algunas noticias que van a dar que hablar y que dieron que hablar en la semana que pasó y en esta. Y una de ellas es un pacto que quieren hacer algunas ONG aquí en la ciudad de La Plata para controlar a los grafiteros. ¿Te acordás, Leandro, que hace poco charlamos la cuestión de estos murales que se iban a hacer? El flagelo de los paredones. El flagelo de los paredones. O sea, vos pintás tu casa y viene Max 5, 6 y a la noche te clava ahí un graffiti. Y bueno, algunos son muy lindos. Algunos son lindos. Otros no. Otros no. Hay libertad de expresión, vamos a decirle de algún modo. Las paredes hablan, ¿no? Porque hay una pared muy blanca. La gente se le da ganas de pintar algo. Bueno, estos muchachos que llevan su arte por toda la ciudad. Y bueno, la Municipalidad de La Plata habría creado un registro único de murales a través de una ordenanza que fue aprobada días atrás. Y bueno, también había hecho un censo que se habían relevado 12.000 frentes con grafitis aquí en la ciudad, algo, un número bastante importante, pero estas ONG han realizado una reunión en el Teatro Argentino y bueno, a través de la Fundación Ciudad de La Plata y de Citibel Defendamos lo Nuestro, convocaron a toda la comunidad para tratar abordar este problema que no se da solo aquí en la ciudad, sino se da en muchos sectores de la provincia y obviamente del país. Ellos dicen que son manifestaciones artísticas, pero bueno, está lo fino entre lo privado y lo público, ¿no? Esas esferas que a veces se chocan y a veces se interconectan. Bueno, de a poco van charlando a ver cómo se pueden solucionar estos problemas. El municipio hizo esta ordenanza hace poquito y aún no hemos visto. Yo he visto que han hecho estos lugares para poder hacer las pintadas, pero no... Sin pintadas. Sin pintar. Subí todavía paredones blancos. Sí, sí. Aún siguen ahí, creo que es por 1960. Sí, hay un paredón ser, sí, blanco que siempre es usado para bueno, pintadas políticas o pintadas de algún tipo. Y bueno, han hecho como un marco ahí donde el artista puede ir a expresarse, pero es muy raro que vayan estos artistas callejeros a puntualmente a mostrar su arte ahí, ¿no? Porque obviamente es como algo que tienen así de rebeldía. Bueno, yo voy por la ciudad y pinto tal pared o pinto lo que se me canta. Entonces es muy extraño que sea tan acartonado y que vayan a pintar ese lugar, ¿no? Es algo que se cae de maduro, me parece. Pero bueno, es una buena iniciativa que todavía no ha surtido efecto. Y estas ONG se van a seguir juntando y van a tratar de dar algunas soluciones, entre comillas, para este flagelo, ellos lo llaman, de algún modo. Y dicen que su intención no es criminalizar estas manifestaciones, pero que se deben hacer algún tipo de acuerdo. Así que van a seguir estas reuniones entre las diferentes ONG y entre los diferentes actores de aquí de la Ciudad de La Plata. Ofensiva empresaria para erradicar la venta ilegal. Y me tocó una de las noticias más interesantes y que más debates ha generado y que de alguna manera la presenté en la editorial y tienen que ver con esta movilización, no la calle, ¿no?, sino movilización en cuanto a reuniones, movimiento de contactos y búsqueda de consensos gubernamentales por parte de la Federación Empresaria La Plata, que está construyendo una embestida muy fuerte para eliminar la venta ambulante y callejera en la Ciudad de La Plata, que sin duda ha ganado espacio en los últimos tiempos y es una fuente de subsistencia para muchas familias. Y los empresarios y la federación, de forma inteligente, lo que dicen es: en verdad detrás de esto hay gente organizada que lo que hace es explotar a esas personas que están vendiendo en la calle. Lo utilizan para justificar su búsqueda de eliminar la venta callejera. Y lamentablemente, con la complicidad del Día del Día, que presenta la noticia como si aquellos que venden en la calle fueran cuasi delincuentes, habla de erradicar como si fuesen una plaga, ¿no? Y bueno, hay unas frases y hay notas un tanto polémicas, pero se ha generado un espacio de coordinación impulsado por la Municipalidad y la Federación Empresaria, donde hay diferentes organismos del Estado, desde ARBA, la Policía Local, hasta el APR, para empezar a hacer un control un tanto más intenso y también para presionar para que los vendedores ambulantes dejen sus lugares de venta callejera. Un tema un tanto polémico y complejo que yo lo que planteo es que muchas veces es abordado de forma simplista. Y la verdad que mucha gente y muchas familias dependen del ingreso de lo que pueden llegar a vender. Y quiero me voy por las anécdotas, pero me voy por las ramas. Pero yo quiero recordar que en el año 97, pues yo iba al secundario, al liceo, y leí un gas lacrimógeno, reprimieron con mucha fuerza a los vendedores ambulantes de calle 7. ¿Te acuerdas? El Turco Alac. Y fue una represión salvaje, con helicópteros, imagínate. Reprimir vendedores ambulantes con helicópteros con helicópteros y con la montada. Y yo estaba en la escuela y estaba en el laboratorio de biología y sentí los gases lacrimógenos y tuve todo el piso, un desastre. Bueno, en el año 97, así que hay historia de resistencia por parte de los vendedores ambulantes en la Ciudad de La Plata. Veremos aquí qué pasa, pero hay una embestida muy fuerte y hay una presentación del tema un tanto simplista. Lo discutiremos y yo iré tratando de expresar mi posición. Diferentes asambleas barriales nucleadas en todo lo que es relacionado a la inundación del 2 de abril de 2013 se han presentado en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires para denunciar la demora de obras, la demora en el avance de las obras hidráulicas que está llevando a cabo dicha cartera de la provincia de Buenos Aires, y afirman y denuncian que hay tramos que no se han presupuestado y obras centrales que nunca se iniciaron. Han llevado un petitorio y un cuestionario al ministro Alejandro Arlía, que es el secretario de la cartera, el ministro de Obras Públicas de ahí en calle 7 y 58. Y bueno, las diferentes asambleas de vecinos han dicho que, bueno, este dinero, que son 1.973 millones, que es un préstamo del Banco de la Nación que le hizo a la provincia. Se han agotado las partidas y bueno, no se saben aún cómo van a adquirir el dinero para realizar las obras. Y dicen que hay un tramo, que es el de la avenida 131, un canal aliviador, no tiene el dinero, no tiene la partida para realizarse, y que dicen que es una obra fundamental porque es el que toma el agua del arroyo Regimiento y es la protección para toda la zona del parque Castelli y bueno, la entrada de lo que es agua a la ciudad. También algunas otras obras que no están en ejecución, que son 12 puentes que aún no tienen financiamiento sobre los diferentes sectores aquí en la ciudad. Y bueno, obviamente denuncian que el intendente aún no los ha atendido. Han tenido una reunión muy breve con algunos funcionarios de la cartera municipal, pero aún no han tenido ninguna respuesta y obviamente el ministro Alejandro Arlía tampoco los ha atendido y las obras continúan, no en gran medida obviamente, ¿sí? La zona del Arroyo del Gato y lo que vinimos hablando programas anteriores en cuanto a la reubicación de los vecinos que viven a la vera del Arroyo del, Arroyo del Gato, en esos vecinos que están siendo trasladados a la zona del mercadito. Así que bueno, esta denuncia de las asambleas barriales que desde aquí le mandamos nuestro apoyo y esperemos que se ponga un velo en cuanto a la situación de las obras que si están presupuestadas se tienen que hacer y las que faltan obviamente se tienen que buscar el dinero de algún modo. Me encanta la música de Cortina, quiero decirlo. Se realizó un acto por la reapertura del refugio municipal para las mujeres víctimas de violencia de género. Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata han hecho una protesta el día de ayer al mediodía frente a la municipalidad con pancartas, con megáfono, con un micrófono, una especie de radio abierta que ha puesto sobre la mesa la política un tanto decorativa por parte del intendente respecto a la violencia de género y a la atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género. Y puntualmente uno de los dos reclamos, vamos a decir a grosso modo, tiene que ver con el pedido urgente de la reapertura del refugio municipal para las mujeres que han sufrido violencia de género. Y esto tiene un historial respecto a que en un momento existió ese refugio, existió, lo dirigió una mujer que se llama Flavia Centurión y luego fue acosada de acoso, denunciada por acoso laboral y fue despedida y terminó planteándose su labor desde una ONG que se llama Las Mirabal y no trabajando con la Dirección de Políticas de Género, sino trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social. Toda una historia un tanto enroscada, pero la realidad es que las trabajadoras municipales de la Dirección de Políticas de Género, enroladas en el sindicato ATE, vienen protestando, vienen reclamando, vienen proponiendo hace tiempo y ayer tuvieron una jornada de protesta en la cual pidieron la reapertura del refugio y también pidieron mejoras para sus condiciones laborales. Sí, se han juntado 1.200 firmas, manifestaron obviamente los que estaban presentes allí en la marcha por esta reapertura del refugio municipal. Y bueno, supuestamente desde el municipio local se ha dicho que este proyecto se va a tratar, obviamente, y que va a depender del municipio de aquí de la ciudad de La Plata, y bueno, el expediente obviamente va a pasar por las diferentes comisiones, sea la de seguridad, sea la de asuntos legales, y bueno, el objetivo, dicen desde el municipio de la ciudad de La Plata, que esto se realice cuanto antes, porque es un tema obviamente importante y estamos en campaña, y es un tema que ojalá, pero quiero decir que si se realiza es gracias a las trabajadoras que vienen poniendo el tema sobre la mesa. Les mandamos un saludo porque siempre hacen actividades de protesta muy ruidosas, muy llamativas, simpáticas y generan consenso por parte de la sociedad. Bien, Y como última noticia, ya para ir cerrando, que va a terminar la primera hora de este programa del día de hoy, ya se viene Darío con todas las novedades universitarias y también viene la columna de género, bueno, y otras temáticas más que nos quedan ahí en el tintero. Vamos a hablar de los frentes electorales que se presentaron para competir aquí en Las PASO, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, obviamente se están ultimando algunas cuestiones, pero para Las PASO, que se van a dar en el próximo 9 de agosto, se van definiendo los diferentes candidatos. Y obviamente desde el Frente para la Victoria va a llevar una gran cantidad de micro partidos o micro espacios, ya sea bueno, Partido Justicialista, Partido para la Victoria, Frente Grande, Partido Intransigente, partidos que vaya a saber uno de dónde salen, pero ¿cómo tienen, cuál? ¿A cuál te referís? Y, no sé, por la Soberanía Popular, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia, Equidad. Qué desconfiado que sos. Y, vos decís que son sellos, chapas, lo que se dice chapas. Y podemos decirlo de algún modo, bueno, algunas, obviamente, agrupaciones vecinalistas de los diferentes sectores de aquí de la provincia de Buenos Aires. También se ha presentado el espacio de Mauricio Macri con un nuevo nombre que se llama Cambiemos. Original. Original, ¿no? Bueno, es el espacio de Mauricio Macri con, junto a Ernesto San y Elisa Carrió aquí en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que está compuesto por todo lo que es el PRO, bueno, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido FE, el Momo Venegas, se ha ido para el lado del PRO. Y bueno, el Conservador Popular y el Partido por el Diálogo, agrupaciones vecinalistas también como otros sectores. Del lado del Frente Renovador, ya con su líder Sergio Massa definida su candidatura presidencial, bueno, también se viene cerrando algunos de los pocos sectores que les vienen quedando, como es el Partido Nacionalista Constitucional, Unión Popular y Fuerza Organizadora Renovadora Democrática y el Movimiento de Integración al Desarrollo, el MID. Y bueno, también otros espacios como el de Margarita Ostalwieser, el de la Alianza del Frente del FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que ahí estaban ultimando detalles con el Partido Obrero y el Partido de Izquierda Socialista. Bueno, también el Frente Grande de Llenaro y como último el espacio de Adolfo Rodríguez A con su Es Posible, nombre bastante comunacho, vamos a decirle de algún modo, que lleva a un personaje conocido por la lucha piquetera como es Raúl Castells. ¿No? Hay un personaje. Me parece que con Adolfo Rodríguez A mucho no va, pero bueno, veremos cómo es la cuestión de Castells. Ya fue, aquí. No, es coherente Castells. Por sobre todo es coherente. Vamos a decirlo. Ahí teníamos más o menos las noticias hasta el día de hoy. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Yo soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. Tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. No me podés dejar porque soy tan solo un vicio, tu vicio. Y cuando estés masturbando a la nena, uno te depina más. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Baldosa Floja, información local. Bien, ya estamos comenzando esta segunda hora del programa del día de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, te recordamos nuestro número de teléfono, que es el 451-6917. También lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Leandro. Baldosa Floja. Baldosa. Siempre voy a decir cualquier banana, pero... Baldosa Floja simplemente, así como suena, lo ponen en el Facebook, Floja. Aparte ahora es una página, así que pónganle like. Directamente me gusta, que ya ahí van a poder ver todos nuestros contenidos, y en la página de radionauta.com.ar también van a poder escuchar nuestros programas anteriores, que ya son bastante, creo que perdí la cuenta, pero vos más o menos la manejás, Leandro, son 53. 55. Mira, vamos por los 100. Vamos por los 100. Esperemos llegar con los 100, a los 100 en buena forma, pero todavía queda un trecho bastante largo. Ya está aquí en los estudios de Radionauta Fer Ronconi con su columna de género. ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? La gente baldosa floja. Fer, ¿sabés que hace una semana estuve por tus pagos? ¿Qué fui tal? Entre Ríos. Qué hermoso. Fui a Villaguay, muy lindo. Qué lindo. Que en el medio de la provincia, ¿conoces? Conozco Villaguay. Me encanta Entre Ríos. Me quiero ir de vacaciones a Entre Ríos. Pues siempre voy por alguna tarea militante, una charla. Yo me quiero ir a vivir. Andá a vivir, yo te voy a visitar. Yo fui y volví en el día a Villaguay. Largo. Largo. Cansador, pero me viajecito largo. No, Entre Ríos es una provincia para mí de las más lindas. Es hermosa, la verdad que sí. De Argentina. Ahora estuve justo por unas situaciones no tan felices, pero volví recién hoy y es muy lindo. Tira. Es muy lindo. Tiene mucha historia. Tiene mucha historia. Tiene historia combativa. Habría que reflotar el espíritu artiguista ahí. Sí, me trataron de porteño y yo le dije, no, yo no soy porteño, por favor. Pero para nosotros. Está la patria entrerriana ahí. Claro. Cualquier cosa que se asemeje a la provincia de Buenos Aires, lo metemos dentro de la categoría porteño. Ustedes tienen que saber eso. ¿No? Tenemos una historia complicada con la provincia de Buenos Aires. Sí, sabes. Pudimos ser la república autonomista, pero bueno, no nos salió. Bueno, Fer, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Me imagino que estarás muy contenta después de la marcha de la semana pasada. Bueno, tuvimos... Tendrá algo que ver. El último programa, que no pudiste venir, hicimos casi un especial. Estuvo todo vinculado. Y estuvo muy interesante la columna de medio ambiente. Que no con sé, ecofeminismo. Con ecofeminismo. Que lo que se comprometió nuestro columnista a hacer una charla y a desarrollar este concepto y esta nueva corriente ideológica sería. Son corrientes ideológicas, ¿no? Dentro del feminismo también hay ciberfeminismo, hay un montón de feminismos. Ah, eso sí, me mataste. Así que podemos ir indagando, ¿no? Está buenísimo que esta columna se transforme también en un espacio para aprender, para dejar de lado prejuicios que muchas veces genera el feminismo, que a veces la palabra feminismo es una mala palabra y creo que el 3 de junio... quedó demostrado que no es una mala palabra, sino que son espacios hermosos, que de lucha, que tienen mucha historia. Justo estoy ahora estudiando un poco y es muy emocionante ver que el 3 de junio empezó hace siglos, con lucha de muchas mujeres, y un poco la columna que traía hoy era una crónica de lo que pasó el 3 de junio, de cómo lo vivimos las mujeres que hace mucho tiempo estamos comprometidas con esta lucha que es la de todas las mujeres y la de también todas las personas que tal vez no se consideran mujeres, pero que no entran dentro de los estereotipos más hegemónicos que plantea la división en géneros, ¿no?, de la sociedad y que también sufren múltiples discriminaciones y opresiones. Entonces, fue muy fuerte el 3 de junio para todos y todas, creo. Al otro día, mirando las fotos, a mí no podía evitar el llanto, ¿viste? Llorar, que se callaran las lágrimas, fue muy fuerte. Supongo que habrán hablado de que debe haber sido una de las movilizaciones más masivas de los últimos años. Sí, hace mucho tiempo. Años. 30.000 personas llegaban a calcularse. 30.000 personas. Y es muy importante que esté pasando eso en nuestra Argentina también. Y la mayoría mujeres, hay que decirlo. Muchas mujeres, niñas, y un poco eso quería traer. ¿Entramos? Todo tuyo, bueno. Micrófono. Ser feminista no se reduce a una bandera política, a un grupo de pertenencia. Tampoco significa formar parte de una secta con prácticas feminazis que hablan con palabras extrañas y rompen soberanamente las pelotas a los tipos y los ovarios a las cristianas. No. Ser feminista es un modo de vivir, un modo de encontrarse con las otras y con los otros, sobre todo con las otras. Es un modo de hablar y de pensar, de mirar el mundo y de entender las relaciones. Ser feminista se hace, no se nace. Y esta hechura es desgarradora, visceral, siempre en proceso. Devenir feminista duele porque para hacerlo hay que dejar atrás todas las palabras rosas que nos vistieron desde niñas, todas las estanterías que nos sostuvieron el mundo, y hay que arrancarse miles de metros de vendas que rodean nuestros cuerpos convirtiéndonos en momias sumisas y simpáticas, para otros y otras, menos para nosotras. Devenir feminista no es fácil, porque es un parto. Nacés de nuevo, una y otra vez. Cuando se es feminista, el golpe dado a cada mujer es un golpe que se siente en carne propia, y por eso lloramos con cada noticia que, con morbo o no, suma un nombre más a la lista de víctimas de violencia machista. Lloramos. Lo comentamos con las otras, sentimos la responsabilidad y volvemos a gritar una y otra vez que basta de matarnos, basta de violencia. Y seguimos adelante, organizando mujeres, saliendo a la calle, aprendiendo juntas. Mujeres y grito, mujeres y canto, mujeres y risa, mujeres y aullido. Siempre sale algo a borbotones de las bocas de las mujeres, algo que lo inunda todo. Por eso el 3 de junio, cuando este grito, este canto, esta risa y los aullidos inundaron las calles de La Plata, la rebalsaron, la llenaron de colores, mi garganta quedó un poco muda. No exactamente muda, porque canté, grité, aullé también, pero muda como anonadada, como que cualquier cosa dicha podía sonar redundante en ese momento. Muda como quien no tiene que decir porque todas dicen. Muda como quien se queda tranquila porque siente que subimos un escalón de tierra firme. Las había de todos los colores, las había de todos los tamaños y con todas las ropas. Blanquitas, punks, esposas, tortas, rapadas, peludas, transexuales. Con cartel y sin cartel, con bandera y sin ella, todas distintas. Pero a todas ellas las llevó lo mismo. ¿Qué las une?, ¿no?, me preguntaba. Ni el partido, ni la consigna, probablemente. Ni la religión, ni la etnia, ni siquiera las conchas o las tetas. A todas las une una rabia visceral gestada durante años. Todos los años de cada una de nosotras tuvo que padecer algún tipo de violencia. Esta violencia sistemática, estructural, insoportable. La rabia salió el 3 de junio y andaba suelta y crecía enorme y violeta sobre las calles, las plazas. Y así seguramente se fue a las casas y también a las camas. La rabia a borbotones de las bocas de las mujeres. La rabia que a todas nos une, el cuerpo marcado por un sistema que nos oprime. El cuerpo cortado, toqueteado, observado. El cuerpo que no encaja a los 90, 60, 90. El cuerpo depilado. La rabia de abortar solas y estigmatizadas. La rabia del silencio, de sentirse culpable cuando abusan de nosotras. Irresponsables si nos pegan. La rabia que tragamos mil y unas veces cuando nos gritan cosas por la calle y es como si nos pasaran una lengua pegajosa que no queremos. La rabia de explicar por qué nos gusta coger. La rabia acumulada de tanto escondernos para darnos un beso en la boca con la otra. Esa rabia anduvo el 3 de junio y brotó a borbotones. Con rabia le cantamos a Aurora corrupto, abrinos el refugio. al Opus Dei que se quiere meter en nuestras camas, que nos deje coger tranquilas, a los políticos que nos niegan la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nos pertenece. Yo aborté y tu mamá también, cantaba la rabia. Los niños y las niñas llevaban carteles que decían en letras de colores: no hay que pegarle a las mujeres, queremos solo amor y paz. Nada más. Las indígenas levantaban un Ñuk Warmi Wañuska junto a sus huipalas. Les trans y les travestis, hermosas, llenos de brillos, con dientes radiantes, se cagaron de risa de la yuta en la cara porque tampoco estaban solas y estaban organizadas. No estamos todas, faltan las presas, gritaban otras. La rabia transitó por Diagonal 74, pasó por Plaza Italia, copó Calle 8, pasó por tribunales y llegó a la Casa de Gobierno. Mujer, escucha, únete a la lucha, se escuchaba, y las mujeres escuchaban y se unían, aplaudían y cantaban. En nuestras banderas, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, fuimos una y miles. Cada una llevó consigo esa marcha a las que no pudieron caminar, pero que nos motorizan la lucha. A Caterín, a Chiara, a Lola, a Andrea, a Ángeles, a Susana, a Irma, a Jennifer, a Jessica, a Carla, a Alejandra, a Agustina, a la otra Alejandra, a Valeria, a Rosa, a Ángel, a María Eugenia, a Micaela, a Valeria, a Angelina, a Joana, a Luciana, a Beatriz, a Rosa, a Rocío, a Gabriela, a Claudia, a Araceli, a Dayana, a Elizabeth, a Estefanía, a Milagros, a María Eugenia, a Laura, a Tamara, a Gabriela. Esas son las que murieron este año, víctimas de femicidio. El 3 de junio fue enorme la alegría, a pesar de esto. Y al otro día fue la emoción y el llanto. Y mañana y todos los días es lucha, ¿no? La alegría de saber que años y años de mujeres peleando tienen esto como resultado. De saber que de acá no se retrocede y de que queda todo por avanzar. Así que esa era un poco la felicidad que traíamos y la vivencia de haber estado en esa columna del 3 de junio, muy parecida a lo que son los encuentros de mujeres, tan diversos, tan emocionantes, y la alegría de sentir que como sociedad hemos subido un escalón, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás. Son esas discusiones, ¿no? Como ya no hay vuelta atrás con la gratuidad de la educación, como decimos nunca más. Yo creo que vamos a seguir diciendo ni una menos, y que fue un escalón que subimos como sociedad y que de acá para adelante queda todo por avanzar. Está muy buena tu crónica. Sí, la verdad, muy buena. Me quedé escuchándola muy detenidamente, puntualmente, y bueno, obviamente muy subjetivo de tu parte, lo que sentiste y lo que sentimos, creo que la gran mayoría de los que fuimos en ese momento. Y bueno, después yo quería traer también algo más informativo, que después de la marcha se han duplicado, triplicado los llamados al 144, esta línea de ayuda nacional. Y bueno, también desde el gobierno nacional se va a hacer esta unidad de registro de femicidio, así que algo se ganó en concreto. Algo se ganó en concreto, ¿no? Capaz que ya lo venían debatiendo, pero aún quedan más cosas todavía en el tintero, pero en la marcha fue un antes y un después. Vamos a decirlo de algún muchos modo. Saldos positivos, como vos decís, la línea 144 es una línea nacional que recibe denuncias. Yo no sé sacar cuentas, pero esa línea registraba tener 1,000 llamados por semana. Después del 3 de junio hubo 13,000. O sea, estamos hablando de más del triple. Estamos hablando de 12 veces. 12 veces sí. La cantidad de llamados. Y eso significa que es algo que nosotras y todos nosotros decimos, que cuando se visibilizan los problemas, cuando la violencia se saca del espacio de lo doméstico, cuando empezamos a decir, esto no te pasa a vos, compañera, ¿no? O sea, no es culpa tuya, no es responsabilidad tuya, sino que es un problema que tenemos, ¿no? Como sociedad, esto es el patriarcado, esto es el machismo, esta violencia la sufren todas. Las mujeres empiezan a sacarse esa culpa y esa responsabilidad que en general sentimos. Estamos socializadas de esa manera, ¿no? Para la culpa ahí. Y empiezan a hacerse visibles. Y la visibilización es como un paso fundamental. Y el gobierno respondió rápidamente porque creo que no había otra cosa, sí, que no hacer. Quedaba, había sí. Que responder con algo, ¿no? Uh-huh. Nosotras igual seguimos insistiendo. que lo que necesitamos es presupuesto para que esas políticas públicas exacto se lleven adelante, porque como ya hablábamos, hay una ley muy, muy interesante, una ley nacional para erradicar la violencia de géneros. Hay varias políticas que en general están desarticuladas y eso tiene que ver con la falta de voluntad política y con que para resolver cualquier cosa necesitas presupuesto y voluntad política. Y enhorabuena que pueda generarse este observatorio de femicidios, pero necesitamos respuesta para las mujeres que están vivas, ¿no? No para que se mueren. Necesitamos atender la problemática antes. Así que esa me parece que es la gran demanda. Fer, vas cerrando tu columna. Lo que te quería plantear es, ¿podremos preparar para alguna próxima columna como un recursero de políticas o lugares donde puede recurrir una persona, una mujer que está sufriendo violencia de género, a dónde puede llamar, a dónde puede ir, cuáles son los programas? Y haciendo énfasis en el municipal. Perfecto. Que justamente antes que vengas vos estuvimos comentando de la protesta, lo del refugio, sí. Uh-huh. Que las invitamos a las chicas, pero bueno, justo no podían. Invitamos a las delegadas de ATE que vienen encabezando la pelea por la apertura del refugio y también por sus condiciones laborales. Pero estaría bueno, las vamos a invitar, pero también te planteo si podemos generar alguna columna donde hacer un repaso sobre como un recursero un radial. Qué hacer. Sí, perfecto. Un qué hacer. Un entonces, qué hacer. La próxima es columna traemos el qué hacer. También, si quieren, podemos, para ser responsables, comentar cuáles son las limitaciones, ¿no? Sí, que también supuesto, tienen estos supuesto, espacios. Y lo traemos para la próxima, por dale, supuesto. Dale. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Ahí escuchábamos a Fer Ranconi con la columna de género. Enseguida se viene conociendo al candidato, hoy Luis Patiño. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Tormentas que quedan, que están misma el dolor. El problema tiene solución. Es que a gritos lo pide. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta, sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Baldosa Floja, información local. Aunque falta un tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en Baldosa Floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Bien, volvemos al aire de Baldosa Floja. Aquí en el programa en Radionauta del día de hoy. Y ha vuelto esta sección que es la que más nos gusta, porque le damos a conocer a la gente los próximos candidatos a intendente de aquí, de la ciudad de La Plata. La semana pasada no ha salido, porque bueno, lo hacemos semana por medio, y hoy hemos traído un nuevo candidato, pero que es un viejo conocido de aquí, de la ciudad de La Plata, como es Luis Patiño. No va a decir Bob Patiño. Chiste bastante fácil. Este nuevo candidato del espacio de Florencio Randazzo, un randazista de la primera hora, podemos decirlo de algún así modo. Así es, así es. ¿Y qué datos tenés, Leandro? Ah, no sé si mis datos van a alcanzar a tus investigaciones, pero lo que pude encontrar es que alguna vez fue sodero de Berisso. En la localidad de Berisso, exactamente. Sí, ya tenía, ya lo sabías. A ver, a ver. Tiramos. También encontré que militó en el Partido Intransigente. Sí. Ese partido de banderas rojas y blancas que se encontraba, la sede tenía en calle 51, 18 y 19. No sé por qué, pero tengo patente. ¿Todavía está el local ese? Sí, creo, no sé si le habían pintado algo encima, pero bueno, sí. Todavía está siempre cerrado. Todavía está el loguito. Está siempre cerrado, hay que decirlo, pero bueno. Se quedó ahí en el frepaso. Encontré que fue director de control urbano entre el año 97 y 2001, si no me equivoco. Un cargo que le permitió proyectar su figura hacia el conocimiento público, porque fue un momento de clausuras, de control de la nocturnidad. Uh-huh. Luego encontré que desde el PI, desde sus inicios al PI, terminó pasando, creciendo y construyendo hasta ser el secretario de actas del Partido Justicialista. Sí, y bueno, obviamente estuvo en la Secretaría de Control Urbano aquí en la Ciudad de La Plata en el periodo de 1997 y 2001, justo cuando estaba el exintendente Julio Alac, el turco Alac. Y bueno, era de toda la camada del Cabezón Pérez, de así es, encontré que Javier Quinterno, bueno, Roberto Prandini, mira, yo iba con la hija de Roberto. El Pocho Prandini le dicen. El Pocho Prandini, le decíamos la pocha a la hija. Pero hace un momento medio... Mandale un saludo. No la veo hace mucho. Pero bueno, algunos dicen que es un saltimbanqui. Sí, dicen eso. Y un personaje bastante simpático, dicen, ¿eh? Yo lo he escuchado hablar, así que como sí. Que le mete onda a su personaje de candidato. Y el otro dato que no encontré, sino que lo vi, y porque fui uno de los que me pregunté, ¿de quiénes son esos carteles que durante mucho tiempo estuvieron en Calle 7, azules, que decían LP? LP. ¿Y por qué no? No decían nada más. Es el que decía, está... ¿Y por qué no LP? Ilustrando en el Facebook esta sección, ¿y por qué no LP? Una, digamos, campaña bastante austera que hizo este candidato del espacio randacista. Empezó a poner todos estos banners en la ciudad y bueno, creó así una especie de misterio a ver quién es este candidato que se estaba dando, si era una propuesta medio mediática, pero bueno, al final ¿tiene profesión? Salió a la luz. ¿Estudió algo? ¿Tiene algún título? No lo pude encontrar eso. No, creo que es contador. ¿Es contador? Es contador, bueno, tiene 55 años, tiene 2 hijos. Vos tenés más información que yo. ¿Sí? Es nacido ahí en la localidad... 5 hijos, perdón. Nacido en la localidad de Berisso. Y bueno, obviamente ahora está en el espacio del Frente para la Victoria y actualmente se encuentra trabajando en lo que es en la Secretaría de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pero que nos comente un poco de él porque vamos a escuchar un audio de Luis Patiño. Nosotros somos un grupo de compañeros que venimos hace muchos años juntos, ya también desde la municipalidad y después de la municipalidad, porque hay que aclarar a la gente que nosotros seguimos haciendo política en la ciudad, a través de una agrupación que nosotros denominamos Volveremos, desde hace mucho tiempo, nos seguimos juntando, también conformamos una mesa política con otros compañeros, con otras agrupaciones de la ciudad, y la verdad, digamos, tomamos una decisión de salir a jugar, ya que siempre fuimos considerados funcionarios de segunda línea, fuimos considerados gente que acompañaba, y nosotros creemos que somos más que eso y que de alguna forma podemos aportar al Frente para la Victoria en la Ciudad de La Plata, no solamente un candidato, sino una construcción política, sí teniendo en cuenta, y esto lo quiero aclarar, que nuestra referencia hoy por hoy son los diputados provinciales del randacismo, a los cuales nosotros nos juntamos y le pronunciamos esta idea. Por supuesto, creemos que Florencio Randazzo es el candidato que nosotros creemos potable para que continúe, digamos, con lo que ha sido el proyecto nacional y popular del Frente para la Victoria. Bien, un randacista de la primera hora. Se autodenomina funcionario de segunda línea. Funcionario de segunda línea, ¿viste? Humildad. Sí, lo he podido escuchar en diferentes entrevistas y recalca mucho eso, que es un funcionario de segunda línea. Bueno, y dice, ¿por qué no? Obviamente el eslogan que ha tomado para la campaña, pero la gente quiere escuchar las diferentes propuestas. ¿Y no tuvo su baño de humildad todavía? No, todavía no ha tenido su baño de humildad y... va a ver qué sucede en las PASO, pero la gente quiere escuchar las propuestas, Leandro, así que vamos a escuchar a ver. Un segundo audio, a ver alguna de las propuestas que tiene este candidato. Hay dos cosas fundamentales. Primero, que el casco urbano no puede seguir siendo la división, la circunvalación de esta ciudad. La ciudad ha crecido mucho, nosotros tenemos lugares donde han crecido comercialmente mucho, pero ese crecimiento comercial no se ha dado en la infraestructura que eso necesita. Entonces vos hoy tenés un casco urbano que está delimitado por una circunvalación donde el casco urbano ha crecido mucho más y tenemos que darnos cuenta de esto. Por eso tenemos que discutir qué ciudad o de qué forma va a crecer la ciudad. Si no, vos concentrás todos los edificios, todas las cosas dentro de lo que es el micro, diría yo, casco urbano de la ciudad, y tenés otros lugares que han crecido tanto como el casco urbano. Eso como prioridad. Y la segunda es la descentralización administrativa que debe hacerse en conjunto con la provincia. No puede ser que la provincia siga creando estamentos. No es posible que la provincia siga creando estamentos y los siga colocando en el medio del casco urbano de la ciudad. Digo, la descentralización administrativa de esta ciudad es primordial. Eso te va a generar una descentralización del tránsito vehicular, digamos. Y después me parece que nosotros tenemos que apuntar a la calidad de vida de la gente. Bien, es lo que vienen dando diferentes actores políticos de aquí de la ciudad, todo lo que es la descentralización administrativa, llevarlo para otros lados, también alguna cuestión relacionada a todo lo que es el ordenamiento del tránsito urbano, que digamos es su materia, ya que fue secretario de la cartera mucho tiempo de ahí de control urbano, pero este último tiempo ha pedido a los diferentes sectores del Frente de la Victoria que se definan, o están con Scioli o están con Randazzo. Han hecho una solicitada que tiene como objetivo trabajar para seguir transformando la Argentina. Entonces se pide que se le dé este apoyo al candidato Florencio Randazzo, y bueno, obviamente dice que las elecciones, o sea, el próximo candidato se va a estar definiendo en las PASO, así que aquí presentamos este nuevo candidato, este viejo conocido de la ciudad de La Plata. Capaz algunos no lo tienen muy empapado, no tienen muy el nombre, porque bueno, en la parte pública ha estado hace ya algunos años, pero los banners se empezaron a conocer el año pasado, aún siguen en la ciudad, y ahora obviamente tienen un banner más con la cara de Randazzo al lado, ya definido para las próximas pasos que se dan el próximo 9 de agosto. Quédate en el aire de Baldosa Floja, ya se acercó la gente de Seis Canillas Monocomando, así vamos a cerrando este programa del día de hoy a pura música. We'll be right back. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien, ya volvemos al aire aquí en el programa de Baldosa Floja, finalizando con lo que más nos gusta, que es este bloque musical baldosero. Y hoy tenemos a los chicos de Seis Canillas Mono Comando, lo tenemos a Mariano y a Bruno. Chicos, ¿cómo andan? Gracias por venir aquí a los estudios de Radio Nauta, programa de Baldosa Floja. Bueno, gracias a usted, buenas noches. Buenas noches, muy interesante el nombre, muy original me pareció. Yo igual hoy lo dije mal, porque yo dije Seis Camillas. Camillas. Al principio. Capaz laburaba en algún hospital, me corrigió. Chico, ¿no? Me parecía, mi nombre me parece fantástico, es largo pero es muy original y ahora me lo voy a acordar. Sí, sí. Bien, surgió... la típica del nombre, ¿cómo cuenten, surgió? Cuenten el nombre, ¿por qué ese surgió nombre? Surgió porque yo laburaba en una ferretería. Ah, bueno. Y una vez llegó un pedido que eran Seis Canillas Monocomando. Monocomando son las de la Frío Caliente. La de Frío Caliente en el mismo... El mismo coso. Claro, tal cual. Y lo llamé al bajista y... Y bueno, lo hacía la banda. Ahí el operador. No se pueden escuchar las se risas, nos pero... No, pero así bueno. Así que sí, salió... Surgió así de un día para otro. Laburando como cualquier otro día y cae el compañero de laburo y me dice... Che, voy a tener que marcar Seis Canillas Monocomando. ¿Cómo dijiste? Seis Canillas Monocomando. Che, qué bien suena eso, ¿no? ¿Y seguís en la ferretería? El otro día fui, le mando un abrazo a la gente de allá. El otro día fui a reemplazar a mi viejo, que se había ido de vacaciones. Bien. Así que volví. Bien, bueno, un nombre distinto. Hay nombres, él mató a un policía motorizado, todo. Es la ciudad de La Plata, se caracteriza por tener bandas... Con nombres de frases. Con nombres de frases. Así que interesante el nombre de ustedes. Bueno, preguntarles también... Capaz que sea una pregunta medio obvia, pero bueno, la gente que nos está escuchando quiere conocer la historia y a la vez quiere conocer la historia de ustedes. Son cuatro. Somos cuatro, sí. Hoy estamos solamente el guitarrista, que es Mariano, y que también hace los coros, y yo soy el que canta y hago la segunda guitarra. Bien. ¿Y los otros Los otros chicos son Valdemar Krumnak en el bajo y coros también, y Augusto Tuda en la batería. Bien. ¿Y hace cuánto están, más o menos, de esta, lo que es esta formación? Esta formación está... Un año y pico. Un año y algo, sí. Pero venía de antes la cosa. Seis Canillas debe tener como 2 años, más o menos. ¿2 años y vienen más de algunas otras bandas anteriores? Claro, yo tenía una banda con el bajista y el baterista de ahora, digamos. Bien. Cuando éramos más chicos. Y después nos cortamos solo porque por ahí queríamos hacer un poco más algo serio, qué sé yo. Y nos cortamos solos y empezamos a hacer un trío. Después el batero se fue, pusimos otro amigo y a su vez, después en ese interín entró Mariano, que decíamos Manchi. Bien. Entró Mariano a tocar la guitarra como apoyo, digamos, y fue bueno, no, no, porque estábamos medio vacíos. ¿Cuántos años tienen ustedes? 21. Y yo tengo 22. Ah. Todos más o menos, 21. Más o menos 22, esa edad. Sí. Sí. ¿Y son de Bellas Artes? O sea, muchas de las bandas que vienen acá tienen como un aporte de música popular o diferentes carreras de ahí de Bellas Artes. Yo estudio música popular. Yo bien. Estudiaba, casual. Pero no estudiaba en el bachillerato, estudiaba yo. Artes plásticas, nada que ver. Ah, bien. Yo me egresé del bachillerato. Bien. Después hice cine, pero dejé la mierda. Bien. Estuve estudiando música en Bernal, en Quilmes. Buenísimo. Bueno, chicos, tienen el micrófono abierto sí, para hacer ahí el Muchas el primer tema. Muchas gracias por la invitación. Dale, no, gracias a usted por venir. ¿Con qué nos van a arrancamos venir? Arrancamos con el Misil Azul. Dale. Yeah. azules y rojas, las veo en el espejo brillar. Y siempre que voy en auto, los diamantes me sonríen. Y siempre que voy en auto, nena, los diamantes me sonríen. Suena bastante bien. Chico, no, manejaba mucho con los acústicos. Acá. Sí, es complicado. Y... ya habían venido a la radio. Sí, sí, hemos hecho acústicos ya. Y son los temas que tenemos versionados, digamos. Claro. La verdad que no tenemos canciones acústicas hechas de cero, preparadas para guitarra acústica, así. Somos más amigos de la distorsión. Sí, son garage. Sí, sí, la onda. No, pero salió lindo. No sé, acá... El operador, dale. Lo que dice. No, dale, okay, dale, okay, dale, okay. Según una remera de Pantera nos dijo que había dado lo que hay. Así que... no, no, pero sabe de música, no, así que... Bueno, habla bien de ustedes que también se pueden manejar en lo que es el set acústico de algún modo. Yo les quería preguntar por este EP que tienen, que no tiene nombre, ¿no? Es el nombre es igual que, es igual que la banda. Que la banda. Homónimo. Que está compuesto de 5 canciones. Está compuesto de 5 canciones que van a una historia, digamos, en el medio, que es como de un policía medio corrupto, que se queda dormido, qué sé yo. Y en el medio también hay un personaje que es un acosador. Sí, hay como un momento, una conversación. Claro, tipo... que es toda la historia pasa por el móvil policial que tiene la conversación del policía. Bien. Con la operadora de la central, digamos. Bien. La tapa, digamos que es por eso, ¿no? Sí, ahí estábamos. No le busquen la... segunda. La... No, sí, no, el lado de gorrudo. No, se entiende que es una estética garage de claro, un auto de policía de los años 70. Claro, sí, se entiende. Igual, ¿no? Dibujo no. Del bajista. Esas son, sí, la verdad que siempre se manejó muy bien el bajista con esas cosas. Siempre los flyers también de las fechas las ha hecho él. Sí, muy bueno, la verdad. Y los flyers, porque nosotros, a su vez, esto es interesante de contar, con otra banda de Berizzo que se llama Chaleco de Fuerza, formamos hace un año, ponele más o menos, como... Un ciclo de fechas. Claro, un ciclo de fiestas, fechas... fechas que no queríamos que sean fechas en el cual nada más el músico sea la estrella, sino que las personas también compartan de la diversión. Y así que nos pareció más conveniente hacer fiestas, digamos. Bien. Y estos le pusimos el nombre de la generación renovada, como haciendo alusión a las nuevas generaciones que vienen y que hacen rock por ahí con un poco más de distorsión, ¿viste? Porque la escena platense estaba siendo bastante indie. No lo digo como algo malo, ojo, que no se malinterprete, sino como que para dar otra cara de La Plata también, que siempre fue bastante rockera, claro, en ese sentido. Y ahí damos pie a muchas bandas chicas. Han tocado hasta DJs, han tocado de todo tipo de estilos, de género, no nunca drama con eso. Y ahora este año todavía no empezamos a hacerlas, pero ya va a surgir. Ah, hicimos una que fuimos a Capital, ¿o no? Uh-huh. Y ahora... Cuenten un poco más de este concepto de no hacer recitales como con el artista solamente como protagonista. ¿Y cuántos han hecho? ¿Quiénes han participado? ¿Dónde lo han hecho? Lo hemos hecho en el Moura. Moura en el Ojo Abierto. En el Ojo Abierto una vez, en Sala Tupé. Sala Tupé. Un saludo a los chicos de Sala Tupé también. Sí. Mucha buena onda. Y sí, la verdad que fueron los primeros cuando largamos, en que nos salieron las puertas y se los extraña bastante. Y sí, siempre las fiestas contaban en eso, en que sean más bien fiestas en vez de fechas, en donde no haya una persona que... A mí, sinceramente, me aburre tener que ir y fumarme 84 bandas que por ahí... En definitiva, todo bien, ¿viste? Pero también tenés ganas de salir y bailar, por ejemplo. Claro. Tomar algo, conversar, porque por ahí está tocando la banda y no podés prestar atención, conversar, qué sé yo. Como si fuera una salida a una fiesta como cualquier otra, ¿entendés? En donde por ahí la anteúltima fueron dos bandas y en vez de ver una tercera banda optamos por poner un DJ y estuvo pasando música toda la noche y la gente bailaba, todo bien. Y a veces hay DJs que no... Si bien no hacen su música, pero pasan, pinchan discos, qué sé yo, y pasan. Está bueno. Sí, ni hablar. Hay fotógrafos, qué sé yo, de la fiesta también. Se meten y sacan fotos con la gente, los que quieren, obviamente. Siempre sale alguno escrachado, con la cara desdibujada, no sé, cual pintura de Picasso. Bueno, invita, no sé, yo capaz estoy muy grande ya para ir, pero invita. No, pero cuando... Se tira la vejez. No parecen grandes ustedes, muchachos, no, por favor. Yo les quería preguntar cuestión de influencias, ¿no? Ya sea nacional, ya sea internacional, no sé, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que siguen? Nacional, podemos nombrar una banda de La Plata, quizás. Sí. Son las que más nos influenciaron. Por citar alguna, Supersivo. Supersivo. Son amigos nuestros. Son también. Amigos nuestros y son muy buenos. Es lo más parecido. Y es lo que más se parece por ahí, acá en La Plata. Oye, no. Los Frankie's Dead por ahí. Frankie's Dead. Que también son amigos nuestros. Después, bueno, los Chalecos de Fuerza son todos amigos. También son bandas de acá, chicas de La Plata, son grosas. Y bueno, después de Argentina, los grandes de siempre, qué sé yo, Papo, Cerati. Sumo, Cerati, Virus, los grandes. Y de afuera nos gusta mucho Queens of Stone Age. Claro. Todo lo que viene por ahí, por el lado del stoner, pero más con el sonido de stoner, pero no tan denso. No tan, claro. Con el sonido pesado, pero más tirado para adelante. Fumanchu nos gusta bastante. Es otra banda. Jack White. Y después Jack White, claro. Jack White nos gusta un montón. Y los clásicos. Y bueno, los Rolling, que no los nombro porque ya son como la Biblia. Los Rolling, sentir, los Beatles, etc. Bueno, chicos, si quieren ya pueden hacer un segundo tema. Cenobacterias. Vamos con cianobacterias. Dale. Algas verdes azules en el fondo del agua, la luz del sol que entra, el oxígeno que emana directo a mis pulmones, el aire que haga falta, tu aliento a menta fuerte, domingo a la mañana, fundan todo un glaciar y quemen la atmósfera. Avanzan las pampas argentinas, se ven por la ventana, se escucha. escuchan las sirenas, son ellas o es la cana, nunca nadie me dijo si son buenas o malas, fundan todo un glaciar y quemen la atmósfera. Primero díganos que está mal y ocúltenos la verdad. Suena bien, capaz que medio sí. Boludo decir así lindo tema, pero no, suena bien armónico. Es... ¿Leo? A mí también me gustó mucho, ¿no? ¿Se puede escuchar sus temas en internet? ¿Tiene una página, sí. Un Facebook? Tenemos Facebook, tenemos... ¿qué es? ¿Seis Canillas con el Comando? Es seiscanillas. Ah, sí, el Facebook es Seis Canillas con el Comando. Y el Bandcamp es seiscanillas.bandcamp.com. Que ahí se puede escuchar el EP. Ahí se puede escuchar el primer EP y ahora en agosto teníamos pensado encerrarnos a hacer un segundo disco. Bien. Y yo les quería preguntar... De hecho, estábamos muy metidos en eso y no... ¿Ya tienen algunos temas ahí preparados? Sí, sí. Ahí va a haber temas nuevos, todo que van a estar incluidos en el disco. Ah, es un disco de 8 o 9 canciones. Bien. Como ya, y ahí en el sello, ¿tiene eso preparado o no? Teníamos pensado grabarlo en el estudio de Tolosa, que tiene... De Tolosa, claro. O Alberto de Aorta, el violero de Norma. Claro. Y Eduardo... Eduardo, no me acuerdo el apellido del baterista de Crema del Cielo. Bien. Tengo un estudio en Tolosa que hemos grabado con una de las bandas de la Generación Renovada y está buenísimo, la verdad, está muy bueno. El otro día lo llamamos, así que ya estamos arreglando fecha. Dale, ¿cuándo van a empezar más o menos? En agosto arrancamos a grabar. No. Septiembre lo estaremos presentando. Sí, más o menos bueno, octubre. Bueno, bien, ya tienen ahí definido que lo quieren sacar ya para fin de año e ir presentándolo. Sí, antes de fin de año, Lidia. Y ahora tienen fechas, ¿cierto? Sí. Una entramos hoy nos enteramos de una, mirá. Ah, mirá. 8 de julio en Casa Animal con los Moretones y los Fiestones. Y el 10 de julio con Supersivo, la banda que hablábamos hoy, en Pura Vida. Bien. Y hablando justo, me hiciste acordar lo que es Pura Vida y todos los que son los diferentes lugares aquí para tocar. ¿Cómo sienten ustedes la ciudad de La Plata? En cuanto a los toques, a los lugares que hay, se sienten bien recibidos, es como... Claro, sí, pasa que... Es todo un tema, ¿no? Sí, no sé cómo encararlo, pero por ahí nosotros tocamos de... Él tenía otra banda, yo con la anterior, cuando teníamos 15 años, y no nos daba nadie bola. Claro. Por ahí con el tiempo como que va, de tanto insistir, empezás a mostrarte un poco más y por A o por B siempre te terminan aceptando. Así que, sí, hoy en día ya nos resulta cómodo. De todas formas, pero, hoy sí. En día cabe destacar que no hay muchos lugares para tocar. Claro. Para las bandas under. No, la verdad se que me no. Ocurre Pura Vida. Aunque parezca que sí, no hay tanto. No. Sí, aunque parezca que sí, tal cual. No hay tanto por el tema de que se maneja gente que tiene mucha predisposición, pero muchísima. Como lo vemos acá en el Lola Vázquez, por ejemplo. Que son, por ahí, que no son, viste, super boliches. Claro. Son más bien centros culturales o casas culturales que se prestan para eso y ponen un montón de empeño, un montón de laburo y tienen que luchar contra cosas como, bueno, los vecinos, el quilombo, claro. El ruido, el dónde está ubicado. Bueno, Sala Tupé, sin ir más lejos, le pasó eso. Tenía la patrulla vecinal, no sé qué carajo, ahí en 72. Claro. Y los volaron. Ahora es una cervecería. Mirá. Y sí, es difícil. Es como decís vos, aún pareciendo que hay un montón, hay un montón. Pero no se puede hacer tanto ruido, esa es la cuestión. Claro, y creo que de ahí también apareció el género de que se empezó a mover el mató, digamos. Claro. Y que es grandísimo, ni hablar. Uh-huh. que son como bandas un poco que hacen más tranquila música, ¿entendés? Como que se puede tocar en centros culturales o en casas. Por ahí viene un análisis personal, hago ahí igual, nada que ver. No, está bueno, está bueno. Que es como una... Todo va de la mano, ¿viste? Como, ¿por qué salió esta música, este género nuevo ahí? Porque por ahí empezaron a haber más centros culturales que boliches en los que se puedan tocar. Y los boliches, generalmente los grosos, tienen convenios bastante violadores con las bandas. No tocan bandas under en boliches. No, muy difícil. Pero bueno, capaz en algún momento... En algún momento por ahí se presta. Piola, sí. Y también que sea para... O sea, no solo que sea también reditable la venta de entradas, sino que se les pague... A las bandas, y ojo que también es entendible porque hay gente muy colgada también. Es como que también el artista tiene que poner lo suyo, no tiene que ser un fucking hippie que le importa todo tres chotos y te deja colgado cuando vos ya habías organizado una fecha. O sea, yo entiendo a los dueños de los lugares también por ese lado. Y te piden muchas veces que tengas algo grabado, por lo menos para escuchar lo que haces. Claro. Algo fino. Y no lo veo mal, eso tampoco no lo veo mal. Jamás lo vi mal. De hecho, es como un desafío. Bien. Bueno, chicos, tienen ahí el micrófono abierto para, sí, para hacer un último tema. Por nuestra parte, nosotros ya nos vamos yendo. Ya estamos picando las 10 de la noche. Leandro, un gusto haber hecho Baldosa Floja del día de hoy. Y nos estaremos escuchando próximamente el jueves a las 8 de la noche aquí por Radio Nauta 106.3. Mando un saludo a Cecilia, que me debe estar escuchando por algún lado, y a Silvia también, y a Bruno de Marco, y a toda la banda. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y gracias, chicos, por haber venido. Gracias. Y saludos al Colo, el operador, que siempre me olvido. Grande, aguante Pantera. No quiero parecer un enfermo, pero ya estás enfermándome. Sobre miro, puedo sentir. No te miro, puedo sentir tu mirada. Cuando giro, ya no estás. Cuando giro, ya no estás ahí. No te miro, puedo sentir. No te miro, puedo sentir tu mirada. Cuando giro, ya no estás. Cuando giro, ya no estás ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tu imagen yace sobre la ventana y estalla todo el cristal. El calor se convierte en fuego y es que ya estás quemándome. Sobre el vidrio puedo sentir. Sobre el vidrio puedo sentir tu mirada. Cuando giro ya no estás. Cuando giro ya no estás ahí. Sobre el vidrio puedo sentir. Sobre el vidrio puedo sentir tu mirada. Cuando giro ya no estás. Cuando giro ya no estás ahí.